Guatemala, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha la Latinos. 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa de actualidad y entretenimiento como todos los días, dispuesto a acompañarles durante 3 horas. Es cuestión de que se queden con nosotros en Valencia y el área metropolitana en el 107.9, igualmente en Castellón y por los lados de Benidorm en el 96.7. Estamos también en internet latinosfm.es. Recomendamos a propósito descargar nuestra aplicación, es gratis y consume muy pocos datos. Comenzamos nuestro programa y lo hacemos dando cuenta del tiempo. El Mediterráneo tiene un ambiente un poco enrarecido. Cierto rojizo se nota en el horizonte. Bueno, el caso es que a esta hora tenemos 14 grados, no hace frío, aunque tenemos viento, 35 kilómetros por hora. Una humedad del 89%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias para hoy es del 22%, es martes 15 de marzo. Tenemos un día con cielo mayormente nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Y aquí está, el Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención a la bolsa a esta hora. El euro se cotiza frente al dólar a 1,09. Pierde valor en comparación con el día de ayer, que estaba a 1,10. El IBEX 35 ha cerrado la jordada en 8.234 puntos, sube un 1,13%. Y el barril de petróleo, Brent, lo encontramos en el mercado internacional en $100.55. Cayó en las últimas horas un 5,94%. Principales indicadores económicos. Y vamos ahora también inmediatamente a dar cuenta de algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El empleo da un respiro a una economía pendiente de la escalada de la inflación debido a la situación bélica en Ucrania. A propósito, Hacienda pretende bajar al tipo mínimo permitido el impuesto especial de gasolinas y gasóleo. Atención también a esta noticia, el gobierno aprobará el 29 de marzo un plan con rebajas fiscales. Plan nacional por la guerra de Ucrania. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional. La OCDE ha pedido subir impuestos a las eléctricas para compensar la subida de la luz. Bueno, son los principales titulares que encontramos en el contexto de la economía. Todo esto en una jornada donde también vamos a encontrar otros temas de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Invitación cordial a seguir el Café Mañanero. Vamos entonces con los principales temas del día. Un anticipo de la actualidad en el Café Mañanero. Las sanciones congelan 300 mil millones de las reservas de Rusia que prevé pagar su deuda con rublos. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bajará impuestos a los sectores afectados por la guerra de Ucrania y es uno de los titulares más importantes del día. Ya en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, destacamos las últimas acciones en que se han estado llevando a cabo. Hablamos de la última hora. Rusia ha intensificado su ataque a Kiev con nuevos bombardeos a edificios residenciales. Las tropas rusas mantienen su cerco sobre Kiev, la capital de Ucrania, mientras Mariupol trata de seguir evacuando civiles. En otros titulares sobre este mismo particular, Estados Unidos avisa a los aliados de que China está dispuesta a suministrar ayuda militar y económica a Rusia. En deportes, el Real Madrid ganó al Mallorca en el partido que estaba pendiente de la fecha número 28. Y amplió la ventaja en el liderato. Ahora es de 10 puntos sobre el segundo, que es el Sevilla. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos ampliando toda la información del fútbol y de toda la actualidad deportiva. Gracias por acompañarnos. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical, que hoy viene por cuenta de Felipe Peláez, que nos presenta un trabajo discográfico del que ya nos habló precisamente aquí en el Café Mañanero. Diverso se titula el álbum, y aquí está otra canción que acaba de presentar. Se titula Solo. Hacia el olvido, partiéndome el corazón. Solo en las noches busco tu estrella y el rastro de tu huella para llegar a tu amor. Dime si el llanto borra tu ausencia para calmar la impaciencia de mi pobre corazón. Dejo que el viento guíe mis pasos para morir en tus brazos, saciarme de tu amor. Solo me quedaré por siempre solo. Lo amargo de tu partida lo llevo aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón, lo llevo aquí en mi corazón, lo llevo aquí en mi corazón, solito, tantos recuerdos, hermosos recuerdos, pero donde quiera que esté, te llevaré. sabe de tu guarida, la que me lleve hasta ti. Pregunté al sol y a la luna si han tenido la fortuna de ver tu huella seguir. Ay, ay, ay, dime si el llanto borra tu ausencia para calmar la impaciencia de mi pobre corazón. Dejo que el viento guíe mis pasos para morir en tus brazos, saciarme de tu amor. Solo me quedaré por siempre solo. Lo amargo de tu partida lo llevo aquí en mi corazón. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos con buena música. Solo me quedaré por siempre solo. Lo amargo de tu partida lo llevo aquí en mi corazón. Lo llevo aquí en mi corazón. Lo llevo aquí en mi corazón. Tantos recuerdos, hermosos recuerdos, pero donde quiera que esté, te llevaré. Pregunté a un ave herida si sabe de tu guarida, la que me lleve hasta ti. Pregunté al sol y a la luna si han tenido la fortuna de ver tu huella seguir. Ay, ay, ay, dime si el llanto borra tu ausencia para calmar la impaciencia de mi pobre corazón. Dejo que el viento guíe mis pasos para morir en tus brazos, saciarme de tu amor. Solo me quedaré por siempre solo. Lo amargo de tu partida lo llevo aquí en mi corazón. Oh no, solo me quedaré por siempre solo. Lo amargo de tu partida lo llevo aquí en mi corazón. El cantautor colombiano Felipe Peláez está inaugurando este 2022 con una serie de lanzamientos cargados de sonidos diferentes y letras ideales para dedicar. En esta oportunidad presenta este tema que le canta a todos esos amores que ya no están, es decir, los que están solos. Felipe Peláez es un artista versátil. Lo ha venido demostrando. Hace algún tiempo hablábamos con él y nos anticipaba precisamente esta producción discográfica. El álbum Diverso, precisamente, mostraba esa cualidad del artista, esa versatilidad. Va y viene, definitivamente. Y aquí tenemos una obra musical romántica cargada de emociones, con la cual estamos comenzando nuestro programa en el día de hoy. Estamos diciendo buenos días Bienvenidos a una nueva jornada. Solo, solo es buena música. Te llevaré, te llevaré, te llevaré. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Lo llevo aquí en mi corazón. Ay, lo llevo aquí en mi corazón. Ay, te llevo aquí en mi corazón. Arrancamos entonces el Café Mañanero con Solo de Felipe Peláez. Una canción nostálgica, alegre, especial, romántica. Todo lo que necesitas para escuchar al comenzar el día de una forma especial. Por siempre solo. Un gusto acompañarles. Un gusto compartir el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes donde no puede faltar la música. Es cuestión de que te quedes con nosotros durante las siguientes 3 horas. Este apenas ha sido nuestro saludo musical. Te llevaré. Bienvenidos. Solo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente dando cuenta de los principales temas del día. Nos fijamos en el anuncio que hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 2%. Hay que pararle los pies a Putin. Esa es la frase del día en España y probablemente a nivel internacional. También ha comunicado la incautación de un yate por valor de 140 millones de dólares en el puerto de Barcelona. Se trata de un yate de un mandate ruso. Bien, nos quedamos entonces con esa frase: hay que pararle los pies a Putin. ¿Cómo se le paran los pies a Putin con esa ambición de poder que ha demostrado en Ucrania? Ayer, a propósito, el gobierno de los Estados Unidos decía o advertía de que Rusia estaría dispuesta a ayudar militar y económicamente a Rusia. La verdad es que con este apoyo no contábamos. Esto viene a agravar la situación. Pero hay varias cosas que nos debemos preguntar. Uno, ¿cuál es el interés de Rusia, de China apoyar a Rusia si es que Estados Unidos tiene la razón? Ha venido demostrando de que sí, que tiene un sistema de inteligencia bastante avanzado y lo ha demostrado en esta invasión a Ucrania cuando lo anunció. Y cuando en aquella primera reunión, el primer contacto de Joe Biden como presidente con Vladimir Putin, le dijo a la cara: usted es un asesino. Putin se echó a reír. Quizás porque sabía que le estaba diciendo la verdad. Aquel entonces nos costó entender el por qué Biden había sido tan duro con Vladimir Putin. El tiempo le ha dado la razón. Y repito, ahora Estados Unidos dice que China estaría dispuesta a ayudar militar y económicamente a Rusia. ¿A cambio de qué? Es el interrogante. Y volvemos a la frase del día: hay que pararle los pies a Putin. No solamente por las víctimas que está dejando la invasión a Ucrania y por todo lo que supone la destrucción de un país que está dentro de Europa y porque representa la amenaza de Vladimir Putin demostrando así sus ambiciones sin límites de poder, y porque precisamente no se sabe realmente dónde está el límite para Vladimir Putin. Él de momento pues habla de Ucrania, pero luego podría extenderse a otros países, ampliar su campo de acción, porque dentro de sus planes está, recordemos, recuperar lo que fue la Unión Soviética. Nos parece cosa del pasado, pero no. Está pasando, está ocurriendo. Hay que pararle los pies a Putin. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nos hacemos a renglón seguido de lo que ha dicho Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Levantamos la mirada y nos ubicamos en la política colombiana. El pasado domingo, como le hemos venido contando en el Café Mañanero, hubo elecciones en Colombia, elecciones legislativas. Además, consultas para presidenciales que se van a estar celebrando el 29 de mayo exactamente. Y luego de conocerse los resultados, donde Gustavo Petro confirmó en el pacto histórico, así se llama la coalición de partidos que lo apoya, ganó esa consulta, demostró de que sí está fuerte, y las demás coaliciones, los demás partidos políticos, bueno, en Colombia se da el caso de que son coaliciones, ¿no?, de partidos políticos, pues también escogieron sus candidatos. Y hay uno que se perfila como el que se va a enfrentar a Gustavo Petro. Digamos, será la contienda fuerte. Federico Gutiérrez hacía parte del equipo por Colombia. Y poco menos 24 horas después de ganar la consulta, en la que no participó el partido oficialista Centro Democrático, menos de 24 horas después, el Centro Democrático anunció, oigan bien, que Óscar Iván Zuluaga no será candidato y que apoyarán a Federico Gutiérrez. Por lo tanto, se fortalece la campaña de Federico Gutiérrez. En todo caso, conviene preguntarnos si en las próximas elecciones será cosa de dos, después de tantos y tantos candidatos o precandidatos que han habido esta contienda electoral de Colombia. Cosa de dos. Gustavo Petro, del pacto histórico, bueno, su partido se llama Colombia Humana, pertenece al ala de izquierda. Es importante recordar que se trata de un excombatiente de la guerrilla izquierdista M-19, que se sometió a un proceso de paz más completo que el que hizo las FARC. La FARC, pues una parte se quedaron combatiendo y los más viejitos se jubilaron, adquirieron curules en el Congreso y ahí están disfrutando las mieles de la política. En el caso del M-19, salvo casos excepcionales, algunos integrantes se fueron a otros grupos guerrilleros, pero en su inmensa mayoría sí que depusieron las armas, se incorporaron a la vida civil, y ahí tenemos a Gustavo Petro como herencia de aquella guerrilla alzada en armas. Vamos a ver entonces cómo será la cosa. Todo indica evidentemente que Federico Gutiérrez va a recoger todo lo que tiene que ver con la derecha en Colombia. Cosa de dos. Gustavo Petro, la izquierda alineada con Cuba. Ahora no tanto, pero también ha sido muy cercano al chavismo. También a otros movimientos de izquierda de América Latina. Entre tanto, Federico Gutiérrez es alcalde de Medellín. Fue un hombre que combatió fuertemente las milicias en los barrios de Medellín, en las comunas de Medellín, en la periferia de la ciudad. Y Bueno, ha tenido un discurso bastante coherente, de manera que va tomando cuerpo la campaña electoral presidencial en Colombia luego de las legislativas. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Será entonces, en el caso de Colombia, cosa de dos, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Todo pinta que efectivamente así será. Y luego de que el Centro Democrático, el partido oficialista, anunciara que su candidato, Óscar Iván Zuluaga, no va a aspirar a la presidencia, que renuncia a la presidencia y que en consecuencia estarían apoyando a Federico Gutiérrez. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. La Comunidad de Madrid ha enviado a todos los centros de red pública madrileña un protocolo de atención sanitaria para los ciudadanos procedentes de Ucrania que lleguen a la comunidad como refugiados tras la invasión rusa, en el que se prioriza la vacunación frente a la poliomielitis, el sarampión y el COVID-19, con tasas de vacunación en este país del 35%, y prioriza la atención a personas vulnerables, embarazadas y niños. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha informado este lunes a la Comisión Europea de la disposición de España de acoger a refugiados de la guerra en Ucrania llegados a Moldavia, país vecino que está soportando gran parte de la acogida de los miles de desplazados por la invasión rusa. Del contexto latinoamericano, el Pleno del Congreso de Perú ha admitido a debate este lunes la moción de censura contra el presidente del país, Pedro Castillo, que se celebrará dentro de 2 semanas, el día 28 de marzo. Así, la propuesta para debatir la censura a Castillo ha contado con el visto bueno de 76 parlamentarios, mientras que otros 41 se han posicionado en contra, según recoge la emisora Radio Programas del Perú. En noticias del mundo, los ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea han respaldado la reasignación de fondos europeos no gastados para mejorar la acogida de refugiados de Ucrania bajo la propuesta de acción de cohesión para los refugiados en Europa, el llamado programa CARE. Y en deportes, el Real Madrid derrotó 0-3 a la Mallorca y amplía la ventaja en el liderato de la Liga Española. Ya son 10 puntos los que le mete al Sevilla, su inmediato y perseguidor, es decir, el segundo en la tabla. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con los distintos segmentos. La nota ecológica, el primer sorbo de actualidad, el tema político del día, igualmente el avance de lo que tiene que ver con entretenimiento. Fake news, verdad. Y así transcurre el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Van, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Van.

quemaré. Con mi pecado guisado, yo quiero quemaré. Con mi pecado guisado, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao. Quiereme me enojaro, si verán otra cosa, quiereme me putaro, si saben que me gusta, con mi pecado guisaro, si saben que me gusta, con mi pecado guisaro, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando buena música y aquí está Patacón Pisao, una canción emblemática en el repertorio de Juan Carlos Coronel. Esta semana estaremos hablando con el maestro Juan Carlos Coronel, que viene con una producción discográfica de esas, las que ya nos tienen acostumbrados prácticamente, ¿no? Se trata de música antológica, de catálogo, de colección. No voy a estropear la experiencia de una exclusiva, que sea el mismo artista quien nos cuente qué es lo que nos trae, ¿no? A mí me dan mi pecado. Esta semana aquí en el Café Mañanero, en grandes invitados. A mí me dan mi pecado. Ahora nos preparamos para compartir los distintos segmentos. Empezamos ya con Carlos Angulo, que nos trae entonces la nota ecológica. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pero antes de entrar con el apartado de los segmentos, debo decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Bueno, atención, donde pueden encontrar toda la información sobre la carta y el servicio de Patacón Tostado. Es en la web patacontostado.es. Nos informaba Rocío, la chef y dueña de Patacón Tostado, que iba a ser una excepción este martes, cerrando y abriendo este miércoles, para así dar mayor cobertura a las fallas, solo por esta semana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con los segmentos del Café Mañanero. Segmentos del Café Mañanero, así como lo oyen. Carlos Angulo inmediatamente nos trae la nota ecológica como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Damos prioridad a la información ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la Unión Europea inyectará 1.600 millones en Marruecos para impulsar proyectos que sean de energía verde y así aprovechar la digitalización de esta zona. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Europea, se anunció que la inversión millonaria en su primera visita a Rabat estaría lograda para invertir 1.600 millones de euros en subvenciones que llevarán al país desde el año 2022 al 2028, la visita enmarcada por lo que será la audacia y la claridad en las posiciones del Sahara Occidental. De acuerdo con el comunicado, más de 300 mil millones de euros desde diciembre del año pasado, 2021, fueron anunciados que se invertirán ahora en una totalidad 1.600 millones en Marruecos. De acuerdo con las Declaraciones de von der Leyen se indicó mediante que estas subvenciones se desarrollará la cooperación con Rabat en proyectos verdes. El primer proyecto que se abordará será permitir abordar el desarrollo de energía verde en Marruecos como el primer socio de la Unión Europea en África, estableciendo así un lapso más rápido con una asociación verde en un desarrollo sostenible que podrá plantar a la Unión Europea como principal socio de Marruecos, proveniendo así el 53.1% de exportaciones y destinará más del 66% de todo lo que exporte a vincularlo en este tipo de proyectos que permitirán al país africano poder desarrollarse y crear energía verde para todos sus ciudadanos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno ha informado de las primeras cifras recabadas sobre los desplazados ucranianos 3 días después de la apertura del centro de recepción, atención y derivación de Pozuelo de Alarcón, esto en Madrid. 555 personas han sido atendidas en estas instalaciones y además la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio han tramitado 559 solicitudes de protección temporal. El hasta ahora candidato por el Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, esto en la política colombiana, ha anunciado este lunes su renuncia para apoyar al candidato Federico Gutiérrez, vencedor de las primarias de la coalición Equipo por Colombia. En vista de los resultados electorales del día de ayer y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial del Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez, dijo este lunes Óscar Iván Zuluaga. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día y así vamos abordando la actualidad de este martes. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la dura advertencia por parte de los Estados Unidos a sus aliados de que China está dispuesta a apoyar militarmente a Rusia. Y es que según el gobierno de los Estados Unidos, las dos grandes potencias, China y Rusia, se unen en la guerra contra Ucrania. Eso sí, quiere demostrar que China está abierta a prestar ayuda militar en el conflicto a Rusia y que ha visto cómo los planes de ocupación de Ucrania se atascaban completamente debido a la encarnizada resistencia de los ucranianos y al apoyo militar que están recibiendo permanentemente de la OTAN. Pero al margen del componente geopolítico, la idea que impone Rusia es de que Estados Unidos está desarrollando y viene desarrollando tiempo atrás armas biológicas en distintos laboratorios en Ucrania y que según Pekín ha sido aceptado por el gobierno chino. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan ciertas son las aseveraciones de Rusia con respecto a estos laboratorios de armas biológicas generados por los Estados Unidos en Ucrania? Y también nos preguntamos, si China entra a apoyar militarmente a Rusia, ¿está demostrando que pueden entre los dos generar un conflicto bélico que involucraría a otros países del mundo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Estamos con los segmentos en el Café Mañanero y ahora el turno es para la información deportiva. Yelfrany Riera, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Buenos días, Ana Luisa. Buenos días también para ti, Yelfrany. Bueno Jorge, ayer hubo partido de la Liga y como lo dijimos aquí en el Café Mañanero, ha ganado el Real Madrid 3-0 contra el Mallorca. Un gol de Benzema, también un gol, bueno, dos goles de Benzema y un gol de Vinicius Junior el día de ayer. Una actuación magnífica también de los futbolistas latinoamericanos. Tenemos el uruguayo Valverde que hizo una gran asistencia y también Marcelo que bueno dio ese centro para que Benzema metiera ese gol decisivo. El Real Madrid sigue liderando y le mete 10 puntos al Sevilla. El Real Madrid lidera con 66 puntos y el Sevilla va en la segunda posición con 56 puntos. Muy bien, el partido que estaba pendiente entonces de la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol. Y ya, como lo escucharon, estaba también por aquí Ana Luisa Cardona, que nos trae un anticipo de ese apartado tan interesante, fake news, ¿verdad? Ana Luisa, ¿qué nos traes en el día de hoy? Así es, Jorge, el día de hoy estaremos hablando en nuestra sección de fake news, ¿verdad?, sobre una supuesta información que lanza la NASA acerca de la destrucción de la Tierra por el impacto de un asteroide. Vamos a estar dando todos los detalles para saber si esto es verdadero o falso. Esperemos que sea muy, muy falso, porque sería un motivo para atacarnos. Un motivo más. Bueno, gracias, Ana Luisa. Más adelante, fake news, ¿verdad? Vamos encontrando información falsa en las redes sociales, en internet, en las páginas web. Pero aquí estamos precisamente para informar en el Café Mañanero. Informamos siempre con la verdad. Y esta hora, un anticipo de Ricky Cuervo en el apartado del entretenimiento. Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios BAFTA 2022, lista completa de ganadores de los Oscar británicos. Critic Choice Awards 2022, lista completa de ganadores. Thom Yorke estrena nueva canción para Peaky Blinders. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Bueno, ya han escuchado cómo viene el Café Mañanero en el día de hoy, en el apartado del entretenimiento y también fake news, ¿verdad? Asimismo, en los deportes. En breve estaremos ya con Carlos Angulo compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya deja de regar el cuento que no paro de llorar por ti. No, está cabrón que te miren como un pendejo y se rían de ti. Era evidente que tenías un propósito. No fui tan malo, ni siquiera cerca tóxico. Creo que tenías un negocio con el cantinero, porque me estoy gastando todo mi dinero. Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita. Qué borrachera tan bonita. Sabía que esto se venía. Mi cuerpo dice que ya deje de tomar, pero mi mente necesita otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvidas. Me siento forever alone, cada que yo te marco me manda bozón. Cada que no te tengo me pongo loco. Baby, dime si estás conmigo o no, porque yo sí estoy contigo. Perdón, sí, soy conocido. Me gusta el desmadre, la fiesta, las morras, tomar tequila con la clique y siempre andar al pinche 100. Y cómo olvidarte si todo lo que hice yo lo hice contigo. Y cómo te explico que yo hasta dormido te miro. Me tienes bien ido. Sabes que si no es contigo, con nadie quiero estar. Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita. Qué borrachera tan bonita. Sabía que esto se venía, niña, Mi cuerpo dice que ya deje de tomar, pero mi mente necesita otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvidas, vida. Me siento de la chingada, esto no lo esperaba. Que ibas a hablar así, de alguien que a ti te amaba. Si pa' mí fuiste reina, no fuiste y yo no eres nada. No viste mis sentimientos, pero me viste la cara, yeah. A tu casa seguro ya no vuelvo. La suegra se perdió de un niño bueno. Ya ni modo de antojarme de lo ajeno. Si antes no dejaba de tomar, ahora menos. Por más dolido que ella esté, esta herida con alcohol no se me quita. Qué borrachera tan bonita, sabía que esto se venía, niña. Mi cuerpo dice que ya deje de tomar, pero mi mente necesita otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvida, vida, yeah. Right, right, Maluma, baby. Lata. Dímelo, Bueno, ahí tenemos a Maluma. Maluma, un artista camaleónico. Hoy encontramos precisamente una entrevista muy amplia en el portal Nighttimes. El cuento que no paro de llorar por ti. Habla de la estrella internacional del pop o música urbana que amplía su imperio. Concretamente, la nota destaca que unos días después de una tormenta de nieve en enero, Juan Luis Londoño Arias, la estrella pop colombiana de 28 años, conocida artísticamente como Maluma, entró en un edificio corporativo del centro de Manhattan, cerca de una tienda insignia. Bueno, pues su entrada representa sencillamente el interés que están despertando las marcas en la figura de Maluma. Se ha convertido en una de las figuras de la música latinoamericana que más marcas representa, haciendo caja no solamente con la música, que le va muy bien, sino también sirviendo de imagen, bien representando marcas. Bien por Maluma. El más reciente trabajo discográfico del artista se titula Papi Juancho. Y lo estamos esperando precisamente por acá, por España, porque tiene pendiente una gira de conciertos para este verano. Sabes que si no es contigo, con nadie quiero estar. Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita. Aquí cantando al lado de Natanael Cano. Sabía que esto se venía. Mi cuerpo dice que ya deje de tomar. Es la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, chicas, ¿les gusta la música de Maluma? Otra botella de y la de Natanael Cano. Bueno, Natanael es un nombre muy poco común en el mundo artístico, ¿no? Natanael en concreto no, debo reconocer que no lo conozco, pero bueno, la música de Maluma es pegajosa, es bailable. Está bien. Creo que se ha adaptado porque si vemos que Maluma comenzó, no comenzó con el género muy reggaetón, sino más un poco lo que vienen haciendo las agrupaciones ahora mismo. Y se va adaptando a lo que en realidad está vendiendo y también los dúos que le ha funcionado un montón. Sí, en el yo creo que en el género urbano, todo el tema del featuring, el compartir temas, siempre suma para todos, ¿no? Sí, así y es. Y a ti, Jelfrani, ¿qué te dice Natanael? Bueno, yo Natanael tampoco lo conozco. También me quedé así como que vamos a buscar por aquí, porque todo lo sabe Google, ¿eh? Pero no sé quién es, la verdad no sé quién es Natanael. Tengo entendido que Natanael es un nombre bíblico. Efectivamente, eso era lo que iba a... Por allá la Biblia, a ver quién era Natanael. Bueno, en este caso, no se preocupen. No hace falta que vayan a la Biblia ni nada por el estilo. Es cuestión de que vayan a la música de Maluma. Ahí lo van a encontrar en su repertorio. Y para eso sirven también los artistas de la música urbana. Se han convertido en personajes muy solidarios con sus colegas y con facilidad hacen featuring. Si no sabían quién era Natanael, pues ya saben de quién se trata. Para eso sirven, repito, las grandes estrellas de la música, para sacar a flote, para sacar del anonimato a otros colegas. Y ahí está también Natanael. Para todos los que nos quedó la duda, Natanael es también el nombre de Bartolomé, uno de los apóstoles de Jesús. Por eso nos suena a nombre bíblico. Y es mencionado en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. Bueno, ya ahí nos estamos metiendo en otro tema. Sí, no pero creo que nos llamó tanto la atención el nombre, ¿no? Que nos quedamos con la curiosidad. De la historia. Bueno,

corazón. Eres la luz que me ilumina. Eres la flor que no marchito. Mañana cogiendo viaje, cogiendo ritmo. Así se vio el martes en Latinos RTV. Nos estamos preparando con todo para el próximo 29 de abril. Anótenlo allí en la agenda de eventos, agenda de conciertos. Preste muchísima atención. Preste mucha atención porque se viene un gran evento con esta casa radial. 29 de abril, Sala Madison. Ahí estaremos compartiendo con todos ustedes y con grandes artistas, como es el caso de Johnny Rivera. ¿Cómo le explico que hace un tiempo entre mis brazos? Artista estelar. Pero la verdad es que vamos a tener una noche fantástica. Que desde aquel momento no con puedo sacarla. Muchos artistas más. Cabeza, pues, muchas sorpresas. Será una noche llena de sorpresas. ¿Cómo lo explico? Estaremos presentando también nuestro staff de personal. Y también, cómo no, nuestra nueva imagen, Latinos RTV. Esperamos, recuerda, Sala Madison. Ponte pilas si quieres tener una mesa porque se están agotando rápidamente. No sé cómo voy a hacer. Simplemente se pueden acercar al restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Y de esa forma, pues se hacen con una mesa. Yo no quiero hacerle. El precio de las entradas es bastante accesible, por cierto. Por eso están también agotando rápidamente, porque se trata de un espectáculo grande y el precio es bastante accesible, repito. Que caí en la más bella tentación y entre sus brazos yo dormí. El dilema de mi vida hoy lo quiero desahogar. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero con muchos ingredientes. Entre los ingredientes principales está la actualidad. Ahora nos vamos a repasar. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y empezamos, como es costumbre, con el diario El País de España. Atención a lo que trae en portada en el día de hoy. Antes de empezar el repaso de los titulares de los principales periódicos, debo decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. El placer de la fruta. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor. Sí, todo lo que les caracteriza, esa gran variedad en ensaladas de frutas. Tropicalísima. Bien, entramos entonces ya en materia. Empezamos con el diario El País. Los titulares de los principales periódicos. Empezamos entonces efectivamente con el diario El País de España. Rusia golpea a las ciudades en plena ofensiva diplomática. Estamos hablando del día 20 de la guerra en Ucrania. Hay más titulares. Sánchez negociará con los partidos la rebaja fiscal de la energía. Bueno, la fotografía de portada. No a la guerra. En directo, una periodista rusa que se acercó justamente cuando la televisión estatal, entre otras cosas, la única que hay en Rusia, estaban emitiendo, y apareció precisamente con ese cartel, una pancarta, para ser más preciso, diciendo no a la guerra. Se ha convertido además en viral, una demostración de que muchos rusos no están de acuerdo con esa invasión a Ucrania. Vamos con más titulares. Ana Luisa. Así es, el diario El Mundo destaca en su portada: Estados Unidos alerta de que China está dispuesta a dar armas a Rusia. Además, destaca el diario El Mundo, Feijóo decidió prepararse para el relevo de Casado hace más de un año. Viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Atención lo que trae hoy el principal diario de los colombianos. Fico Gutiérrez, Ingrid y Petro libran primer duelo hacia la presidencia. Sin duda, la gran noticia es que el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, renuncia a su candidatura presidencial para apoyar justamente a Federico Gutiérrez. Pero hay más titulares. Vuelven a aplazar la audiencia del caso de disparo a menor en medio de robo. En deportes, Luis Díaz recibe elogio de una leyenda del fútbol inglés. Pero más adelante vamos a descubrir quién está elogiando al colombiano, porque son muchos los elogios que está acaparando el atacante colombiano. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ana Luisa. Así es. Por su parte, el diario El Clarín de Argentina destaca en sus titulares acerca de el tema del aceite y la harina de soja. Tras el rechazo del campo y la oposición, el gobierno limita la suba de retenciones. Otro titular para destacar, Cristina insiste, las pedradas fueron planificadas y sube la tensión con el presidente. También nos habla de el tema de la guerra en Ucrania. Rusia bombardea zonas residenciales en Kiev y no hay avances en la negociación. Vamos ahora con el diario El Comercio de Ecuador, de Perú. Pedro Castillo, que recordemos es el presidente, enfrenta nuevo proceso de vacancia. Se trata de una moción de censura. En el titular más importante dice El Comercio, Karenín López denuncia presión de allegado a Torres. Estamos hablando de personajes de la política peruana. El diario El Nacional de Venezuela destaca en sus titulares, narcotraficante venezolano buscado en 193 países fue finalmente capturado en Colombia. Otro titular para destacar es que Gustavo Petro dobló en votos a candidatos del centro y la derecha. Vamos ahora con El Comercio de Ecuador. El Comercio de Ecuador, desde hoy, planteles al 100%. Estamos hablando de la vuelta de los escolares a sus respectivas instituciones educativas. La vuelta al cole en Ecuador. Por otra parte, la Asamblea Nacional se ratifica sobre los sueldos a docentes. El diario El Mercurio de Chile destaca en sus titulares, gobierno deberá tramitar 75 proyectos de ley en el Congreso para cumplir el programa. Además, destaca también que Rusia, culpa a Occidente de querer provocarle un default artificial. Vamos ahora con el Correo de Bolivia. Acuerdo político allana el camino para elección del defensor del pueblo. En otro titular, Chile ofrece a Bolivia relación bilateral sin cesión de soberanía. También el diario El Universal de México destaca en sus titulares, falta inversión de IP para impulsar al país, banqueros. Además, otro titular que se destaca, ataca Rusia base cerca de frontera con Polonia. El diario Libre de la República Dominicana, autoridades esperan remolques para mover crucero encallado en Puerto Plata. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos Vamos ahora con la prensa deportiva. Jelfren Riera, ¿qué dice? ¿Qué dicen los principales periódicos deportivos de España? Jorge, el diario Marca titula a 10. El Real Madrid aumenta su ventaja a falta de 10 partidos. Los blancos alejan aún más al Sevilla y encargan media liga antes del Clásico. Vinicius decisivo tras abrir el marcador y provocar un penalti. Doblete de Benzema, que se retiró lesionado, al igual que Rodrigo y Mendy. Por otro lado, el diario AS titula vaya 2. Un gol de Vinicius y un doblete de Benzema ante el Mallorca disparan al Madrid en la tabla. El francés no acaba el partido por molestia en un gemelo y peligra para el Clásico. Rodrigo y Mendy también se lesionan. Por otro lado, y para finalizar, el Mundo Deportivo titula Semana Grande. El Barça, una piña, afronta con ilusión y gana dos retos mayúsculos en Europa, en Europa League y la Liga. El jueves debe ganar en Estambul para estar en cuartos y el domingo asaltar al Bernabéu. Hasta aquí la prensa deportiva, Jorge. Bueno, pues el Barcelona, entonces, que esta semana tiene ese reto de visitar debe ganar en esa visita a Estambul. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Trabajo Social, al igual que recordamos que el día de hoy, 15 de marzo, se conmemora el Día Internacional en contra de la brutalidad policiaca. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy tiene un doble cumpleaños, y es que la actriz estadounidense Eva Longoria, junto con el popular productor y cantante will.i.am, están celebrando el día de hoy sus cumpleaños número 47 respectivamente. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae el apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. The Rolling Stones comienzan en España su gira europea el 1 de junio. Madrid es la ciudad elegida por The Rolling Stones para comenzar su próxima gira europea, 60, con la que celebran 60 años juntos. Será el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano, según han anunciado en Twitter. La banda recorrerá con esta gira 10 países y ofrecerá dos conciertos en Londres. La última vez que Jagger y compañía actuaron en Madrid fue en 2014 en el Estadio Santiago Bernabéu como parte del 14 on Fire Tour. Ricardo Arjona suspende los conciertos de Murcia y Alicante por coronavirus. El cantante actuaría el próximo viernes en el Auditorio Víctor Villegas y él mismo ha anunciado en redes que no podrá actuar. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha tenido que suspender el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes en Murcia y el de hoy en Alicante tras haber dado positivo en coronavirus. El intérprete que había iniciado la gira para presentar sus discos Blanco y Negro ha sido el encargado de comunicarlo a través de sus redes sociales. Según explica, en el concierto de Londres comenzó a sentir una afección en las cuerdas vocales, tras la cual se hizo las pruebas de COVID que dieron negativas. Pero tras el concierto en Valencia del fin de semana pasado, continuaba encontrándose mal y se repitió la prueba, que dio positivo, por lo que ha cancelado los conciertos de Murcia y Alicante y tendrá que estar en aislamiento. Arjona asegura que se encuentra bien, pero lamenta haber tenido que cancelar estas actuaciones. Soy el primero en lamentarlo, estoy recibiendo tanto afecto en este país y en esta gira europea que lo único que deseo es regresarlo antes posible, asegura en Instagram. El cantautor, considerado en la actualidad el máximo exponente de la música latina, está recorriendo las ciudades más importantes del país para presentar sus nuevos álbumes Blanco y Negro, además de hacer un repaso por los éxitos más emblemáticos de su carrera. Su concierto hubiera tenido lugar este viernes en el Auditorio Víctor Villegas a las 9 de la noche, y Bolele, promotora del concierto, aún no ha anunciado si habrá una nueva fecha o si devolverán el importe de las entradas que estaban agotadas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Hombre, qué pena lo del maestro Ricardo Arjona, sí, uno de los artistas más emblemáticos de la música latinoamericana, especialmente lo que tiene que ver con balada. Ana Luisa, tú que estás atenta siempre al tema de la música, hombre, Ricardo Arjona, un personaje muy popular, especialmente en América Latina, pues de pronto acá en España no cuenta con la misma popularidad como pasa con muchos baladistas latinoamericanos. A veces se cree que lo más internacional es la balada, pero no con facilidad triunfan los baladistas latinoamericanos aquí en España. Sin embargo, lo de Ricardo Arjona merece la pena tenerlo en cuenta, porque siempre que hace sus giras de conciertos recibe el respaldo por parte del público. Sí, efectivamente, Arjona tuvo una época de muchísimos éxitos. El fenómeno Arjona estuvo en Latinoamérica a tope. En España, claro, habiendo tanta comunidad latinoamericana en este país, pues por supuesto que se le llenarán sus conciertos. Y bueno, sobre todo le gusta a las mujeres, trata muchísimos temas pues de despecho, del amor, del desamor. Un tanto cursi para mi gusto, un tanto demasiado cursi. Bueno, Ana Julia, te comento que el guatemalteco Ana Luisa, Ana Luisa. Muy bonito, lo voy a enmarcar aquí para que no se le olvide a Jennifer. Estoy acostumbrada, sé que sí. Mi nombre compuesto no es tan fácil de recordar. Me disculpa, Ana Luisa, bueno, el guatemalteco Ricardo Arjona está llenando todos los conciertos en su gira en Europa, Jorge, incluso en Valencia, estuvo a tope en Madrid, tuvieron que abrir nuevas fechas porque tenía dos fechas y la extendieron a tres fechas en Madrid, Alicante también estaba a tope, también iba a Murcia, también estaba a tope, y bueno, ya quedaba la parte de que era Italia, que también quedaban pocas entradas, este año no ha sido la excepción de este artista. Yo personalmente sí soy fan de Ricardo Arjona. Bueno, y así es el mundo, ¿no? Claro. Hay para todos los gustos, y afortunadamente. En este mes de marzo tiene una canción muy especial dedicada a las mujeres. Historias en un bar. Ahí está la canción. En un bar. Mujeres. ¿Cuántos hombres no han cantado esa canción de mujeres a sus mujeres? Claro. Me incluyo, me la cantan todo el tiempo. Es la única que me sé, pero no la canto. Muy bien, Jorge. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes. Mujeres. Latinos 107.9. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Bueno, las cosas como más te gustan. Qué bien, Latinos RTV. Recuerden, el próximo 29 de abril estaremos compartiendo con todos nuestros oyentes y también con un ramillete de artistas nuestra nueva imagen. Estaremos presentando nuestra nueva imagen. Les invitamos cordialmente a estar presentes en la Sala Madison. Se ha convertido en la sala de los grandes conciertos latinos en Valencia, Madison. Nos queda todavía el personaje del día, igualmente fake news, ¿verdad? Asimismo, nos queda otro apartado muy interesante. Nos queda el tema de conversación. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy con a

Imagine. Hashtag somos lo que hacemos. Forma parte de Imagine, quien establece una nueva campaña con una postura estrictamente en favor del mes de la mujer y en contra de cualquier tipo de abuso en España. Entre otra de las noticias, hay una nueva ronda que se maneja de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El día de ayer las delegaciones de ambos países retomaron de nuevo las negociaciones y se reunieron por videoconferencia, mientras que el día de hoy martes se continúa el ataque en ciudades ucranianas, de acuerdo con medios que reportan bombardeos en viviendas de Kiev, al igual que la Associated Press informó que murió una de las mujeres embarazadas que fue evacuada tras el ataque que ocurrió el fin de semana en el hospital de Mariupol. Entre otro de las tendencias, entre los hashtags más importantes del día está el hashtag Doctor Strange, luego de que a través de la revista Empire se conociese una nueva imagen de la Bruja Escarlata de Scarlet Witch en lo que será la segunda entrega de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entre otro de los nombres más populares en el entretenimiento, Dune 2, el protagonista del biopic de Elvis Presley, Austin Butler, se ha sumado a la secuela dirigida por Denis Villeneuve, que estará protagonizada por Timothy Chalamet, de la popular franquicia de videojuegos de Dune. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag de Murcia, luego de que el polvo del Sahara tiñese de naranja el cielo de Murcia y Almería, con la entrada de la calima que dejó estampas en el cielo rojizo durante todo el territorio. Algunas partes pudieron llegar a Valencia el día de ayer, al igual que el nombre de iOS está siendo comentado por los usuarios luego de un anuncio de actualización de software para los usuarios de iPhone. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Efectivamente, en el día de ayer, bueno, y hasta hoy también se ha visto algo del cielo rojizo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de contemplarlos. Chica, ¿han mirado el cielo entre ayer y hoy? Honestamente, ¿qué? Yo lo he visto todo gris. Todo gris. Gris, lluvioso, viento. No, yo sí tuve la oportunidad y bueno, y también una evidencia en los coches que están todo repleto de barros. Sí. Sí, hubo una lluvia de barro. Debo decir que a veces el paisaje, si miramos al horizonte, se ve muy bonito, pero luego eso que está diciendo Jelfrani, ¿no? El barro que cae, en fin. Bueno, y la verdad es que el viento, además, que tenemos en la ciudad de Valencia, está complicando la fiesta de las fallas. Bueno, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Todo tiene su pro y sus contras. Bonito el paisaje, pero ya sabes. De hecho, los curioso porque cuando hablas con una persona pues que entiende de fallas, un fallero, como se dice, dicen pues que es como una especie de maldición, ¿no? Que la semana de las fallas siempre llueve, siempre, nunca el tiempo les acompaña toda la semana de manera positiva. Es curioso, pero bueno, ya ellos están más que acostumbrados y saben celebrar. Muy bien. En breve estaremos hablando con Yolanda Villavicencio. Está por aquí ya John Valencia y en breve vamos a entrar con esa interesante entrevista a propósito de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado domingo en Colombia y que ameritan un comentario posterior. Ayer estuvimos hablando de los resultados, análisis, en fin. Pero ahora, pues, un mensaje muy importante para todos nuestros oyentes. A ver, Jelfrani, ¿qué es lo que nos traes a esta hora de la mañana? Claro que sí, Jorge. Bueno, estamos celebrando el Día de la Mujer. Acabamos de hacer unos comentarios de Ricardo Arjona, pero yo ahora te vengo a hablar de Big Bang, que tiene un gran obsequio para todas las mujeres de Valencia. Ana Luisa, ¿a ti te gusta arreglarte el cabello? Claro que sí, ¿cómo bueno, no? ¿A quién no le gusta? Es verdad. Entonces, bueno, para las mujeres como Ana Luisa y mi persona, bueno, también los hombres, porque es un producto que lo pueden utilizar todos en casa. Big Bang está ofreciendo un bono de 60 euros que puedes ir a cualquier peluquería en la ciudad de Valencia. Solamente te debes comunicar al 644-796-127, 644-796-127, donde vas a escribir la palabra "quiero ser una chica Big Bang". Inmediatamente se van a comunicar contigo y te van a decir a qué peluquería debes acudir y allí te van a hacer este tratamiento. Escucha bien, Ana Luisa, es totalmente gratuito. Es un bono que está obsequiando Big Bang de valorado en 60 euros. Gratuito totalmente. ¿Qué te parece? A mí me parece una opción maravillosa, sobre todo para estos tiempos en los que nuestro pelo se ve un poco, nuestro cabello se ve un poco afectado por el clima y pues una excelente oportunidad, no solo para chicas, sino para chicos también, Es un bono que sin duda ha de aprovecharse. Bueno, tú lo acabas de decir, para este clima que siempre se nos coloca el pelo afro, bueno, aquí tienen la solución con Big Bang. Si tienes el cabello maltratado, si eres de la que te tiñes el cabello, también te va a perdurar mucho más ese color en tu melena para que la luzca espectacular en esta semana de fallas, que estamos también de fiesta aquí en la ciudad de Valencia. Tienes esta opción que es Big Bang. Le voy a repetir el número: 644-796-127. Esto es Big Bang en compañía de Latinos RTV. Muy bien, fantástico. Y resulta que Ana Luisa te responde con otra promoción espectacular para quienes necesitan de fibra óptica y también llamadas ilimitadas. Así es momento de hablar de All in One Comunicaciones, donde tenemos todo en internet, televisión y móvil, fibra además, al mejor precio para ti. Porque por tan solo 28,99 euros te llevas el pack ahorro que contiene 100 megas de fibra óptica, línea móvil con 14 gigabytes y además llamadas ilimitadas por tan solo, repito, 28,99 euros. Y si además lo que buscas es un plan más familiar, por la fibra de 300 megas, 4 líneas móviles con 40 gigas y llamadas ilimitadas, todo ello te sale por 43,80 euros, más que económico, bueno, bonito y barato, como decimos en mi tierra. Recuerda que estamos en tres tiendas de Valencia, en concreto te dejo una, calle Brasil número 20. Puedes contactar con nosotros también a través del 611-573571. Recuerda que en All in One Comunicaciones nos adaptamos también al mejor pack para ti, ya que tenemos todo en internet, televisión, fibra y móvil. Visítanos, All in One Comunicaciones. Muy bien, ya escucharon las promociones que tenemos. Qué bien, qué bien. Bueno, oferta es lo que hay cuando se trata de escuchar Latinos RTV. Y también mucha información. Ya viene por aquí aterrizando nuestro amigo, colega John Valencia, que nos trae invitada en el día de hoy. Se trata de Yolanda Villavicencio, una reconocida mujer colombiana radicada en España, que ha venido trabajando en la parte social. Y bueno, vamos a hablar en breve. Pero antes, Ana Luisa, rápidamente vamos entonces con ese apartado Fake News Verdad. Así es, el día de hoy desde el apartado Fake News Verdad en el Café Mañanero hablamos sobre un supuesto comunicado que ha dado la NASA acerca de la destrucción de la Tierra por el impacto de un asteroide para el 6 de mayo del 2022. Afortunadamente, esto es una información totalmente falsa, es un bulo, sino imagínense de otra cosa por la que preocuparnos. No. Por los momentos no hay ningún comunicado oficial de la NASA acerca de este asteroide. Se trata del impacto del asteroide en concreto 2009 JF1 para el 6 de mayo. La Agencia Espacial Estadounidense no ha hecho comentarios públicos sobre este asteroide en concreto, ni ha afirmado que la Tierra vaya a ser destruida. De hecho, el portal que hace viral esta información falsa ya lo había intentado el año pasado para 5 de enero de 2021. Es decir, el mismo titular se repite dos veces el año pasado y este año, con lo cual es una información totalmente falsa. Afortunadamente no tenemos por los momentos nada de qué preocuparnos acerca de la destrucción de la Tierra por un asteroide. Muy bien, ahí están las noticias. Fake news, y aquí está también la respuesta, la verdad contada desde el Café Mañanero. Ana Luisa, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, que continuamos en el Café Mañanero, ya vamos a dar paso a nuestra invitada del día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Continuamos en el Café Mañanero. Tenemos hoy de invitada a Yolanda Villavicencio. Está con nosotros John Valencia. John precisamente nos va a contar de quién se trata. Pero antes, Yolanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Sí, muy amables. Y bueno, un día lluvioso por Madrid, no sé por Valencia, pero bueno, con mucho ánimo. También está cayendo algo por acá y la verdad es que tenemos toda una semana pasada por agua. Bien, ya está con nosotros John Valencia, de manera que vamos a entrar en materia. Se celebraron este domingo elecciones legislativas en Colombia. Hemos tenido los colombianos en el exterior la oportunidad de elegir a nuestra representante. Ha habido sorpresa, precisamente Yolanda Villavicencio, que es una activista política, social, ha hecho parte de esa campaña, John. Y bueno, pues ya te escucha también Yolanda. Pues efectivamente, estimado Jorge, recordemos que ya un día después de las elecciones más o menos se van clarificando los datos, los porcentajes, y en ese sentido tenemos que decir que el Pacto Histórico ha conseguido el 35,45% de los votos para el Senado de los ciudadanos colombianos afincados en España, un porcentaje que sube hasta el 43% respecto a Cámara de Representantes. Muy lejos se sitúa el uribismo representado por el Centro Democrático, hasta ahora la principal fuerza política de Colombia. Yolanda, luego de estas elecciones, ¿qué análisis hace desde, lógicamente, desde el Pacto Democrático al cual usted ha estado apoyando? Sí, bueno, yo creo que ha sido, pues no ha sido sorpresa, porque las encuestas ya vaticinaban pues un triunfo contundente del Pacto Histórico. El país, la población, la sociedad en general, pues clamaba por un cambio político en Colombia, dada pues la gestión de todos estos décadas en las que pues la gente ha sentido claramente un retroceso en sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, digamos que el día 13 y a lo largo de la semana que votamos en el exterior, pues se vino a concretar ese anhelo, ese deseo que la gente expresaba en su opinión y respuesta en las encuestas. Pues para nosotros es muy satisfactorio, la verdad, porque en el exterior pues ha habido una movilización electoral nunca vista antes, y por lo tanto pues también es histórico, porque España, Estados Unidos, que habían sido tradicionalmente pues unas plazas, por decirlo así, de la derecha, del uribismo, en esta ocasión pues han dado un cambio total, como se dice, se volteó la arepa, y la gente se ha movilizado. Realmente la gente quería y quiere un cambio. Señora Yolanda, usted como representante en España, tengo entendido, del Pacto Histórico, si bien nos indica de pronto ese éxito que se ha podido tener en el exterior, pero si vemos los porcentajes dentro del mismo país, de pronto las expectativas no se han quedado cortas cuando en las encuestas se auguraba un mayor resultado. Bueno, sí, lo que pasa que el resultado en Colombia pues es bueno, ha habido un triunfo, pero sin duda las maquinarias pues no se acaban de un día para otro, ¿no? Y la expectativa de un número mayor de senadores pues en este momento se está en un reconteo, porque hay muchas incongruencias, inconsistencias, porque en todas las mesas hubo votos por y votos mayoritarios por el Pacto Histórico, sin embargo aparecen cerca de 29.000 mesas en las que no hay ni un voto. Entonces hay que esperar al reconteo de este escrutinio para ver si se rescatan más senadores, porque inicialmente se habían previsto muchos más, y ahora pues es un momento de verificación de este resultado. En lo que respecta al exterior, pues creo que es inocultable la participación, ¿no? El aumento de esa participación, porque si recordamos, en el año 2018 la participación de los colombianos en el exterior no llegó a más de 6.000 votos, y en esta ocasión pues prácticamente que casi que hemos triplicado la movilización electoral. Bueno, también se puede haber visto favorecida porque se han colocado mesas en algunas ciudades como Almería, como Málaga, como Murcia, Lugo, Albacete ya existían, bueno, Valladolid, en donde Zaragoza, en donde pues hay censo electoral que ha permitido que al estar en estas ciudades pues la gente se movilizara. Y por ejemplo, Zaragoza, que tenía un censo electoral como de 6.020 personas, pues al final, 620 personas, al final, pues han participado cerca de 380, más de un 50%, ¿no? Entonces, creo que si se promueve, pues, un acercamiento de los consulados a estas ciudades y de la registraduría, pues se podría lograr una mayor participación, porque en el exterior pues ha sido históricamente raquítica y triste, ¿no? No ha pasado muy escasa, ¿no? 10%, ¿no? Doña Yolanda, permítame preguntarle a propósito. Es verdad, hay que hacer dos lecturas, ¿no? Una de los resultados electorales de los colombianos en el exterior y otra de los comicios en Colombia. Y me refiero concretamente a los resultados del pacto histórico o, para ser de pronto un poco más claro, más directo, ¿no?, la derecha y la izquierda. Sí es verdad que existe una euforia en estos momentos, una euforia por parte del pacto histórico. Viene con mucha fuerza y todo indica de que si no se produce un cambio en las tendencias, pues Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Pero miramos la composición de el Congreso y encontramos, sin embargo, que a pesar de esta sensación de triunfo por parte de Gustavo Petro, y así lo ha establecido él mismo, pues encontramos que la derecha suma un total de 70 escaños. Hablamos del 65,5% y la izquierda el 37%, 37 escaños, lo que representa un 34,5%. ¿Cómo ve las cosas de cara a las presidenciales, teniendo en cuenta que se acaba de unir el Centro Democrático con el candidato Federico Gutiérrez, que proviene de la coalición Equipo por Colombia? Bueno, yo creo que pues Petro lo ha dicho muy claramente, y el pacto lo que quiere es una gobernabilidad democrática, y bueno, pues la idea es hacer todos los acuerdos que permitan avanzar, siempre que estos acuerdos pues no incluyan a personas comprometidas con la corrupción ni con el paramilitarismo. Ahí está el Partido Liberal, que tiene su fuerza, y bueno, pues están en diálogos para buscar un gran acuerdo democrático, que es lo que necesita en este momento el país, como pero precisamente Yolanda, ¿no? Perdón, el Partido Liberal es un partido muy señalado con la corrupción, hace parte de la denominada maquinaria política, entonces es un partido muy cuestionado. El votante de Gustavo Petro pues es aquel que pretende un cambio total en ese sentido. Entonces, sí, para ganar a lo mejor necesita de esa gran fuerza política, pero al mismo tiempo se convierte en algo prácticamente contradictorio. Lógicamente, no todos en el Partido Liberal serán corruptos, ¿no? No, claro, lo que apelamos es sobre todo pues a sus bases, porque sus bases efectivamente han votado por el pacto. Es verdad que hay una representación de los partidos tradicionales en el Congreso que llevará pues a un mayor esfuerzo por convencerlos y por lograr acuerdos, pero de eso se trata, ¿no? De pactar las reformas que el partido debe, que el país tiene que acometer para mejorar todos sus indicadores de pobreza y de desigualdad. Y en eso, pues. Uy. Parece que hemos perdido la comunicación con Yolanda. Senadores. A lograr mejoras para sus regiones, ¿no? Porque una de las cosas que hay que hacer es llegar a las regiones, mejorar la situación de tanto desequilibrio que hay en ciertas regiones y sobre todo pues en los campos, ¿no? Esa brecha tan grande de campo-ciudad, pues creo que ha estado en el discurso de todos, pero pues no se ha hecho. Y esta es la oportunidad en la que ellos pues pueden responder a ese voto que les hayan dado, ¿no? Doña Yolanda, uno de los resultados que ha dejado estos pasados comicios electorales es la representación de los colombianos en el exterior